que no vienes a verme. ¿Con quién estás que no puedes saludarme? Nos vemos desde septiembre. La soledad es un plato aparte. Pero igual comemos juntos, luego nos devoramos. Qué difícil oculto. Yo conozco tus labios mejor que nadie en el mundo. Solo tú y yo entendemos cuando nos vemos así. Si esto no fuera un secreto entre la gente.